le doy candela en plena pandemia. Nada de porro ni birrita a media. Estoy comiendo lo que me queda. Estudiando esto como Freud la histeria. Rap y fang la materia, duro material. Cuando esto se mezcla, nunca queda mal. Si no haces nada hoy, te vas a enfermar. Todo por sonar, por vivir y por sanar. Actitud artesanal, arsenal de flow viral, bro. Actitud artesanal, arsenal de flow viral, actitud artesanal, arsenal de flow viral, bro. Actitud artesanal. El premio es sentir el ritmo. Me ves con locos que sienten lo mismo. Estructura antisísmica, camaleónica. Busco para el show banda poco icónica. Ni bicho para ese tintillo, pero tengo rimas, ritmos y brillo. Estoy qué bien suena, ¿no? Estamos todos acá moviendo la cabeza. Moviendo la cabeza, sí, como un perrito de taxi. ¿Eh? O el gatito ese de chino que tira así como buena onda. Actitud Artesanal se llama este tema y es Que Esto Que El Otro, una banda de las que más me gusta de aquí de la provincia de La Pampa, y que es una pena que no podamos verlos en vivo, porque ese me parece que es su gran baluarte, cómo te ponen los pelos de punta, tienen mucho empuje, mucho agite, es una banda que hay que ver en vivo. Ojalá podamos recuperar la presencialidad y poder poguear un poco con esta banda. Acaban de presentar un nuevo trabajo. Lo presento a mi compañero Pablo Aymar, que tiene ganas de decir algo, de aportar para este momento musical. ¿Cómo les va? Bien. Primero, bien. ¿Usted? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo bien ha pasado la semana? Vamos a decir bien, así, ¿no? Bien, vamos a bárbaro, bárbaro. ¿Y cómo la vamos a terminar, no? La vamos a terminar con esto que estamos escuchando. A partir de hoy está disponible en las plataformas digitales el nuevo trabajo discográfico que viene con un videoclip de esta banda que es Que Esto Que El Otro. Antes se decía, está calentito en sí las bateas. ¡Apa! Claro. Era la batea que era donde se ponían los discos. Se ponían todos los discos. Ese lugar dice, esto es un disco caliente porque acaba de salir. Bueno, claro, en este momento está calentito. En la batea digital. En la batea digital. Qué bien. Estamos en comunicación telefónica con Lautaro Sánchez, el Laucha, quien es parte de Que Esto Que El Otro. ¿Cómo te va, Lautaro? Hola, ¿cómo andan? Bien, acá Lautaro, bien. Valentina y Pablo te saludan. Un saludo a los tres, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien. Tranquilo? ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien. ¿Contento? Entusiasmado. Comentanos, ¿cómo es este nuevo trabajo discográfico que están presentando hoy? ¿Cuántos temas tiene? ¿Hay un videoclip? ¿Cómo fue la producción en medio de esta pandemia de esta nueva apuesta o de este nuevo proyecto? Y el CD fue creado prácticamente en toda esta época pandémica, digamos. El CD tiene 5 temas. El primer tema, que ya lo sacamos hace un par de meses, también con videoclip, tipo un video documental, es Actitud Artesanal, que ese fue un tema que fue 100% compuesto a distancia, digamos, todo por WhatsApp, mandando ideas, grabando con el celu. Mauri Ponce mezclaba de su casa, nos mandaba lo que iba quedando, ¿no? Del tema, y bueno, así se fue cerrando. Y después, cuando pudimos juntarnos, fuimos removiendo ideas viejas, creando nuevas y empezando a grabar. Hay un tema, bueno, justamente el tema que sale el videoclip hoy a la noche. Hoy 10 de la noche sale el videoclip de Boya. Que ese tema fue 100%, o sea, nunca, normalmente nosotros tocamos los temas en vivo, los probamos y después los grabamos. Este tema fue prácticamente hecho grabándolo. No, ni siquiera en el ensayo lo tocamos. Claro. Así que nada, fue todo un experimento para nosotros, la verdad. ¿Y cómo salió? De 10, sí, yo creo que es el tema que más nos gusta. ¿Es el corte de estos, digamos, de estos 5 temas? Claro, sí. El corte, serían como que estamos largando 2 cortes de difusión del primer videoclip, que lo largamos hace ya 2 meses, si no me equivoco. Y bueno, ahora sale el videoclip con el segundo corte, que es Boya. Sale hoy a la noche, a las 10 de la noche por YouTube. ¿Han tenido alguna propuesta para salir de la provincia, para tocar, ya que estuvieron en el Cosquín? ¿Se les ha presentado algo? Por ahora no. Y menos en este contexto. Claro. No se puede tocar en casi ningún lado. Creo que, yo la verdad no sé, pero creo que en Buenos Aires están haciendo fechas, pero de otro lugar no. y ni siquiera acá estamos tocando tampoco. Hicimos una fecha que después de un año tocamos hace poco en Madero, que la verdad que estuvo genial, que ahí estuvimos tocando todos los temas del disco, este disco nuevo que todavía no había salido. Pero no, ni siquiera acá estamos pudiendo tocar, por eso está muy complicado con el tema de la reducción de gente, si te complica para cobrar una entrada, para pagar un sonido, para todo, así que nada, viendo las posibilidades para poder hacerlo. Laucha, si tendrías que definir el concepto de este disco en un par de palabras, son 5 temas, ¿cómo lo definirías? Experimento, fue la palabra que salió cuando estábamos grabando. Para nosotros fue eso, fue un experimento, fue probar sonidos nuevos, fue por ahí salir un poco del confort, ¿no? De hacer algo que ya sabes hacer y probar cosas nuevas. Es un disco más, quizá más hip hopero que el anterior, por el tema de que hay samples, de que hay bandeja, un poco de scratch, los temas son por ahí un poco más como un beat, ¿no? Más repetitivo. Algunos. Y como con un poco de funk, le escucho. Claro, ¿no? Sí. Bueno, y eso todavía quedó. El funk todavía va. Otro de los pilares que también manejan siempre es la cuestión artística. En este caso tenemos un arte de tapa que es de lo más interesante con personajes o con monstruitos creados. Esa parte, ¿cómo llegaron hasta ahí? La verdad que fue todo nos complementamos bien con Facu, porque cada vez que, bueno, con Facu Di Napoli y Ramiro Chiatti, que son los dos que trabajaron en nuestros dos CDs, nos gusta trabajar con ellos porque nosotros les tiramos una idea o partimos de algo que se nos ocurrió y ahí te empiezan a hacer una voladura de peluca, que te empiezan a ellos te escuchan los temas y se le ocurren cosas y te dan una evolución que siempre es mil veces mejor que lo que nosotros nos hubiésemos ocurrido. Y hay un tema ahí con el... Nos propusieron, como son 5 temas, nosotros somos 5 integrantes, ¿viste? Como que queríamos jugar un poco con eso. Y nosotros veníamos haciendo las sesiones camaleónicas también, jodiendo con esto de camaleón, ¿viste? De adaptarse, de mutar, de nada, de... con eso de los personajes y a ellos les cerró de 10 poder hacer, personificar, digamos, cada uno de nosotros en una especie de camaleón con monstruo, no sé, un bicho raro. Si tenés que definir, Laucha, el crecimiento que ha tenido la banda desde que se juntaron por primera vez, que empezaron a tocar, a lo que es hoy. ¿Dónde marcarías ese crecimiento? ¿Qué es lo que vos notás que en lo musical o en qué parte es donde vos ves ese crecimiento? Y el crecimiento, mira, yo sinceramente lo vemos casi mes a mes, semana a semana, estando en el ensayo. La verdad que fuimos una banda siempre de dedicarle bastante tiempo, de ensayar. Ahora, desde que estamos con Mauri es una persona, Mauri Ponce, la guitarra, que entró en 2019 con nosotros, fin de año. Es una persona que todo el día tocando la guitarra, compone muchísimo, y eso a nosotros nos vino de 10, porque sinceramente el resto de los integrantes, viste, no somos más de tocar de oído, y ya teníamos como, llegábamos a un punto que no sabíamos para dónde disparar en el tema de componer, viste, y eso nos vino de 10 con él. Y además el tema de los ensayos, este último año estuvimos dándole mucha bola, hemos estado 3 horas ensayando una misma canción, que eso antes la verdad que no lo hacíamos, y eso te da una firmeza y una confianza en cada tema que después se nota, digamos. Vos sabés que miraba un documental que tienen los Ratones Paranoicos y decía que después que grabás un tema, que entras al estudio, salís mejor músico. ¿Eso es más o menos lo que estás diciendo? Sí, olvídate. El estudio te da algo que no te da nada. Igual que lo que te da el vivo también no te lo da el estudio. Claro. Es todo un complemento que te hace sumar experiencia y conocimiento y forma de ver también la música. Nosotros, ponerle lo que contaba hoy, de que hicimos un tema... Lo armamos prácticamente la estructura grabándolo. es otra cosa, no es lo mismo que ponerse en la sala, tirar un acorde a un ritmo y arrancar de ahí. Es como verlo desde afuera, digamos. Bueno, Laucha, escúchame, vamos a despedirnos con Boya, ¿no es cierto? Así que presentalo vos, decinos qué es Boya y pasamos a escuchar el tema y te saludamos, por supuesto. Bueno, Boya es el tema más caótico del disco, el más raro. De momento parece una chacarera el ritmo, está medio en 6 octavos, ahí un ritmo medio raro. Y nada, es el tema que sale del videoclip de la noche, la verdad un laburo de Ligüe Pumilla, de Megafon, los chicos de Rocky Arte que nos hicieron todo el laburo, el estar conectándose con los chicos y pasando la idea de todo. Así que nada, Boya es el mejor tema, el tema que más nos gusta a nosotros, así que lo presento así. Te despedimos, Laucha, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés.